arañas de Marte. Buenas noches, amigas y amigos de Arañas de Marte. Tengo un trancazo impresionante. Buenas noches de la noche. Si me oís... Esto del trancazo impresionante tiene múltiples... Ah, ¿sí? No, no. Que interpretaciones, pero bueno. Que si me oís toser, pues es que estoy malito, un poco. Están muy mal, las cabezas están muy mal. En fin. Vamos a ir al lío. Al lío, vamos a ir al lío, que no es otro que el día a día, del lío al lío. Y vamos a intentar ponernos al día con las músicas, con algunas de las millones de músicas que han salido en el mundo durante los últimos meses. El mundo relativamente reducido, aquí, por otro lado. Allá y acullá, sí, del mundo occidental, sobre todo. Ay, perdón. Y a ello vamos a ir. Pues vale, pues sin más dilación. Laurogeita hamazazpi irratia. Edo ez behar batek Hemos escuchado a Joseba Irazoki, Eta Laguna, que ha sacado un single el 13 de mayo. Efectivamente, con dos canciones, Irudimena y Udaberriko Eguzki. Que es la que hemos escuchado, Udaberriko Eguzki. Joseba Irazoki, que es un grande de la guitarra, que ha tocado con muchísima gente, desde Maize Tichiar, Sayoa, Nacho Vegas, Duncan Du, mis queridos Atón Rumba. Tu querido Cabeza Fuego. El mismísimo Cabeza Fuego, con el que colaboró en su disco y del que acabamos de tener un adelanto. Y ahora vámonos con Radiohead, que vuelven y... El esperadísimo álbum de Radiohead. Eso es, el esperadísimo álbum de Radiohead. Yo solamente he oído dos temas, los dos me gustan. Yo me he escuchado el disco prácticamente en repetición desde que ha salido, me parece una auténtica pasada. Tiene un nombre un poco complicado de decir, A Moonshaped Pool. Salió el 8 de mayo. Y realmente se puede decir que han vuelto al sendero de sus grandes obras, que quizás habían dejado con su último trabajo de hace 5 años, The King of Limbs. Que era, desde mi punto de vista, asaz aburrido. Asaz aburrido, sí. Y vamos a poneros para un que... Un tema que yo creo que te va a hacer gracia, Iñaki, porque tiene algún apunte prog, algún bueno, sintetizador, alguna cosa. Perdona, Radiohead... Son pro, evidentemente. En fin, vamos con Identikit. Hace poco has estado en el concierto que dio el señor Chinarro en el Guggenheim, ¿verdad? Hace pues un par de meses. Sí, hace menos, hace un mesecillo o menos. Estuvimos ahí pasando la noche, bueno, un trozo de la noche en el Guggenheim. Echando el rato. Rodeando de guiris adolescentes que se estaban poniendo pedos. Yo no sé cómo acabaron las obras. Yo creo que hay alguna vez que los músicos y las músicas deberían de cortar el concierto radicalmente y decir, levantarse. Bueno, si estáis aquí para escuchar el concierto, pues vale. Que habléis un poco, vale, pero si vais a estar todo el rato haciendo el gamba, pasando de mí y no prestando atención, ¿no es mejor que os vayáis a dar una vuelta al lado de la ría, por ahí, o algo? Ya, eso es casi peor, luego te chiento de más, que la gente se engorila mucho. En fin, estuvo chulo. Y tuvimos oportunidad de conocer en directo las nuevas canciones de su disco, El Progreso, que podríamos decir que es un progreso con relación a sus dos últimos discos, que quizás habían flojeado un poco más en esta etapa neoclásica de señor Chinarro, que inició hace unos años con El Fuego Amigo. Y nos vamos a quedar con con la canción que da título al disco, de este disco producido por el mítico J de los Planetas. Y con una participación más que estelar, ni más ni menos que con la participación de Soleá Morente. La hijísima. La hijísima. Pequeña de Morente. Pero hijísima igualmente. El Progreso. Hace mil años que no funciona, me pone muy triste ver el cambio que dan algunas personas. Yo creeré en el progreso cuando vengas a darme un beso. Tan difícil no será eso, no es una barbaridad. Y creer en el destino cuando vuelvas a estar conmigo. No te pierdas por el camino que seguirá donde está. Para la enfermedad se han descubierto muchas vacunas, por todas partes avances, pero lo nuestro no tiene cura. Yo creeré en el progreso cuando vuelvas a darme un beso. Tan difícil no será eso, no es una barbaridad. Y creer en el destino cuando vuelvas a estar conmigo. No te pierdas por el camino que seguirá donde está. los planes de futuro se quedaron en el trastero. Que no falten muros ni la sangre de los que más queremos. Yo creeré en el progreso cuando vengas a darme un beso. Tan difícil no será eso, no es una barbaridad. Cuando vuelvas a estar conmigo, no te pierdas por el camino, que seguirá donde estás. Y tú las cosas te veré a que no las quisiste leer. Y tú las cosas del querer a que no las quisiste saber. Cuando vengas a darme un beso, tan difícil no será eso, no es una barbaridad. Y creer en el destino, cuando vuelvas a estar conmigo, no te pierdas por el camino, que seguirá donde estás. Vengas a darme un beso, tan difícil no será eso, es una barbaridad. Y creer en el destino, cuando vuelvas a estar conmigo, no te pierdas por el camino, que seguirá donde estás. Otros que sacaron, otros muy cercanos, que sacaron disco a principios de año, en concreto el 22 de enero, son ni más ni menos que los Belaco. Desde Munguía. Uno de los grupos que desde Munguía al mundo, vamos, porque la verdad es que es un grupo con mucho reconocimiento fuera y la verdad es que yo creo que es uno de los grupos que más se lo merece, sinceramente. Sí, con esa mezcla de pop de los 80, de post-punk, sí, con rollos electrónicos, sí. O sea, esas mezclas ahí... La mezcla de euskera y el inglés, bueno, es un grupo interesante, muy interesante. Y nos vamos con una de las canciones más indies de su último disco, que se llama... Amen se llama su último disco y la canción es Guk Emanez. Start to be Ahora vamos con Anoni, antes conocido como Anthony. Antes conocida como Anthony. Eso, antes conocida, efectivamente. Y que este año se ha decidido sacar el disco de música baile protesta definitivo. Sí, sí, se titula Hopelessness. Sí, algo así como la sin esperancidad. O algo así, sí. Y eso, pues es como si fuera canciones protesta, pero a ritmos de baile. Sí, ha colaborado ahí con dos DJs, dos productores electrónicos como Nuno Trixpoint Never y Hudson Mohawk. Y le ha quedado un disco la mar de chulo. Pues sí, porque hay temáticas para todo, ¿eh? Contra el cambio climático, Guantánamo, contra Obama y la decepción que les ha supuesto a muchos latinoamericanas. En fin, un montón de cosas. Y luego la canción también tiene su... Sí, la cosa canción, la que os vamos a poner. Sí, la que vamos a poner, que es Lánzame una bomba. Escrito desde el punto de vista de una niña de 7 años, afgana, cuya familia acaba de ser víctima de un ataque. Selectivo. Tonight. Ahora vamos con un disco que me habéis regalado por mi cumpleaños. Cuando digo me habéis, me refiero a Asier y los de mi cuadrilla. Y los de mi cuadrilla. No a vosotras, David, las que me estáis escuchando. Ha sido David. Ha sido David, pero... Bueno, sí, pero con el cariño de todas y claro. Todos. Seguimos por este lado más político del rock. Nos preguntábamos hace unos meses que dónde estaba la canción protesta, o no la canción protesta, pero sí la canción, digamos, que interpelaba la situación de crisis, de crisis total, de valores de humanas terribles en las que estamos ahora mismo enfangados. Y dos propuestas, la de Anony y la de la que viene ahora, P.G. Harvey, que pueden dar un poco de respuesta a eso. Pues sí, porque la verdad es que tienes razón, nos lo hemos preguntado alguna vez y últimamente están saliendo un montón, o por lo menos a nosotros, por lo que sea, nos están apareciendo esas canciones, ¿no? Dentro de poco os pondremos también alguna cosa, igual en próximos programas, de Nacho Vegas, que ha sacado sus canciones populistas y sí, en fin, seguro cosas. Que sí. Pues sí, Polly Jane se ha puesto en clave periodística, además no ha rehuido de las segundas fuentes, ha ido directamente, ha viajado a Kosovo, ha viajado a Afganistán, ha viajado a Washington DC, para recabar informaciones y volcarlo en un disco bastante interesante. Un disco que se titula The Hope Six Demolition Project, un disco que salió en abril. Y de ahí os vamos a poner un tema que se titula Near the Memorials to Vietnam and Lincoln. Thank you. El esperadísimo regreso de los Stone Roses después de veintitantos años de espera. Y después de su segundo regreso. De segundo, aquel segundo regreso que también hubo, de cinco años después del primer disco, sacaron el segundo. Su Second Coming, y luego ya se juntaron en 2010, una cosa así, para hacer conciertos en directo, para ganarse un poco las perrillas. Ahora, que cuando saquen disco no estamos seguros de lo que va a haber ahí. Ya veremos. Pero para abrir boca y para que empecemos a pensar cómo puede ser, vamos a poneros el single que han sacado. Recién sacado esta semana. Eso es. ¿Qué se titula? Se llama All for One y la letra dice: todo, uno para todos, todos para uno. Si unimos nuestras manos, haremos un muro. Y lo eso del muro, yo no sé si va de buen rollo o está hablando del Brexit o está hablando del muro contra los refugiados. No sé con qué quedarme. O de D'Artagnan. O los tres mosqueteros. O directamente. Que igual no. Se han fumado un porro mientras veían D'Artagnan. Vamos ahora con la gran Esperanza Spalding. La bajista con apellido de balón de baloncesto. Balón de baloncesto. Yo tengo dos Spalding en casa. Esperanza Uno Emily. Firmado por con el jugador del Juventud. No. Ese es Molten, creo. Anda, leche. Ten... No, es Ander que tiene un Spalding. Bueno, perdón. Esperanza Emily Spalding, que ha sacado un disco a nombre de su segundo nombre. Emily es su segundo nombre y el título del disco es Emily's Devolution. Un disco en el que, bueno, pues a través de ese alter ego intenta comunicar. Hay disonancias, jazz, una cosa rarísima. Sí, sobre todo en esta primera canción que vamos a poner, que es la primera canción del disco y que se llama... Se llama Good Lava. See this pretty girl, watch this pretty girl flow. Con José Domingo, que no José Domingo, sino José Domingo. Sin tilde la E. Que ha hecho un disco en clave Triana total, vamos, o sea... Bueno, sobre todo... Sobre todo algunos temas. Eso es, esta canción por lo menos que recuerda bastante a... A los grandísimos Triana. Sí. José Domingo, que había sacado disco en 2013-2014 Almería y que se había llevado ahí unas cuantas listas de lo mejor del año y que vuelve en 2016... con este disco nuevo. Se llama Vertical y en el tema que os vamos a poner, además, ni más ni menos que está uno de los grandes del momento, el Niño de Elche, que está con él. Ahí. Sintonizando con Jesús de la Rosa y esa voz. Efectivamente. Y os vamos a poner el tema Me Dejo Llevar. Vamos a volver a sacar un nombre que ha salido antes. Soleá Morente. Cerrar un círculo y continuar una tendencia. Hemos estado escuchando al Niño del Che con José Domingo y ahora nos quedamos con Soleá Morente. Su disco Tendrá que haber un camino, que salió a finales del año pasado. Este es de finales del año pasado, pero bueno. Pero bueno, como no hemos puesto nada, la es como novedad también. Sí. Novedad de Escarmiña. Mira, que esos también han sacado disco muy bueno, por cierto. O bastante interesante. Y Triángulo Amor Bizarro también ha sacado disco y también bastante interesante. Bueno, luego vemos. Perdón. Los iremos eso para otro día. Eso es. Y Juventud Juché. Nos quedamos con este dúo entre Soleá Morente y Jota. De Los Planetas, que también ha salido antes, mentado. Pero que no ha sacado disco este año, porque están un poco vagos. Que se llama la canción... Arrímate. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Vamos a terminar con Doctor Deseo. Vamos a terminar aquí cerca de casa. Un grupo de nuestro barrio. Eso es, de Santutxu, que hay que repetirlo siempre. Mítico. Mítico Doctor Deseo con Francis ahí a la cabeza.